Buenas tardes, me llamo Adriana Reicher, vivo en Parque Patricios y acabo de enterarme que el gobierno de la ciudad planea hacer o ya ha decidido, parece, hacer un memorial recordatorio a las víctimas del COVID-19. Por lo que he visto, las imágenes del proyecto ganador, porque ya hasta hicieron el concurso, en forma inconsulta, acá no se le preguntó a los vecinos, no se le preguntó a nadie qué opinaba al respecto, y ya lo ha decidido, parece. Más que un homenaje, parece esto una burla bastante siniestra, porque esto va a ser un monumento, pero al cemento. El proyecto ocupa una cantidad, pero de más de 2.000 metros cuadrados de cemento. Van a ser una especie de cráter de 2 metros de profundidad, o sea, un cráter enorme, por eso decimos cráter, de 2 metros de profundidad, y van a retirar, se calcula, 4.000 metros cúbicos de tierra. ¿Sabrá el gobierno de la ciudad que este parque fue un cementerio antes y que no todas los restos han sido removidos? No sé si lo saben. Por ahí no. No se hizo, ni siquiera, no se hizo un estudio de tipo arqueológico, ni siquiera uno de estudio de impacto ambiental. ¿Qué pasará si empiezan a excavar y aparecen restos humanos? ¿Qué pasará desde un punto de vista ambiental? ¿No será esto además un acto profanatorio de un cementerio en el que no se han exhumado todos los cuerpos? ¿Qué historia, ¿no? ¿Qué tenebroso resulta pensarlo, ¿no? Imaginarlo. Quieren talar además árboles que tienen más de 100 años al menos. Hay olmos, tipas, que conforman el paisaje del parque desde que yo recuerdo, desde mi infancia. Y ese es otro aspecto. El Parque Ameghino tiene un gran patrimonio natural, histórico, incuestionable, paisajístico e identitario de nuestro barrio. No estoy en contra de que se haga un memorial o un recordatorio, pero que tenga otras características, que sea un memorial a la vida en este planeta, al ambiente, al aire, que tenga árboles, que tenga plantas, que nos dé sombra, que nos dé oxígeno, que sea el lugar donde la fauna, las aves se refugian, que nos dé vida, no cemento. Rechazo completamente este proyecto. Y no hablar de otras cuestiones como el presupuesto, que debe ser el fondo, ¿no? Justamente de este problemita, de este temita que se les acaba de ocurrir. Muchísima plata en juego. Mientras tanto, enfrente, sobre la calle Santa Cruz, van a desalojar a 160 familias. ¿No sería mejor destino para este dinero crear viviendas populares para esa gente y para tanta gente que en esta ciudad de Buenos Aires no tiene dónde vivir? Homenajemos a los vivos. Homenajemos a los vivos con una vida más saludable.